Bienvenidas las personas, los animales y las cosas a En Franca Decadencia. Estás solito en tu casa. La cuestión es que nos hemos venido a cubrir el animario. Y nada, esperamos hacer un programa que resulte de interés y que, bueno, pues será un poquito raro porque, como siempre, yo voy a ver un montón de películas y vosotros no. Ella es alemana y, como no, también sionista. Lo que Jana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bueno, vamos a ir entrando en la inauguración. Muchas gracias por venir. Es una noche muy especial. Cineteca proyecta películas todos los días del año, proyecta peliculones, podríamos decir, todos los días del año. Tenemos grandes festivales como Documenta Madrid, pero sin embargo también me he dado cuenta hoy de que el día más feliz del año para los que trabajamos en Cineteca siempre es la inauguración de Animal. Buenas tardes. Bueno, quería antes de nada agradecer por esta oportunidad de estar aquí para Polonia, para el Instituto Polaco de Cultura. Es un honor poder participar en este festival tan prestigioso y además participar como un país invitado. Buenas noches. Nada, no sé si habéis podido ver un poquito el trailer de la película o sabéis un poco de qué va. Simplemente deciros que es un viaje, una historia tormentosa de dos artistas, un músico, Bob, que es Robert Wyatt realmente, para quien conozca su música, y Alice, Alfreda Benz, al final de un verano en Mallorca, mientras la creación, las drogas y los años 70. Maya. Venga, pues vamos a ver qué nos cuentan aquí Marta Gil y Ana Collado, directora de animación y directora de arte de Rock Bottom, esta película de 2D que acabamos de ver, que yo como gente del punk tengo que decir que sobra mucho hippie en esa película y no tiene que haber tantos hippies en el mundo. Bueno, contarnos un poquito, está de estreno, cómo ha sido la producción, hablarnos un poquito del proyecto. Pues sí, estamos de estreno. Bueno, tú eres Marta Gil. Marta Gil. Estamos de estreno, realmente llevamos por ahora solo recorrido por festivales, pero mañana, día 13, vamos a estrenar en salas de cine. Así que tenemos aquí el estreno en Madrid, en Los Golem, y creo que también va a ser en Valencia y en salas al final en Barcelona también, en salas de toda España. Estamos muy contentas, así que con ello estamos. Y la producción, bueno, han sido, yo creo que María, la directora, estuvo unos 3 añitos. María Trenor, ¿verdad? Sí, María Trenor. Estuvo 3 añitos desde que empezó realmente la producción. Yo como directora de animación 2 años y medio y luego en producción en sí estuvimos unos 2 años más o menos, el grueso del equipo. ¿Algo tú que aportar como dirección artística? Pues nada, yo os recomiendo, aunque haya mucho hippie, que la veáis, por favor, porque dice muchas cosas muy interesantes. Es una película, como he dicho en la presentación, con un montón de capas, que habla sobre la mujer y su papel en el arte, sobre la creación, sobre un montón de cosas súper interesantes. La banda sonora es una pasada, aunque tú seas punky. Sí, porque cuéntanos un poquito de la cuestión musical en la película. Pues tenemos la banda sonora que da nombre a la película, que es Rock Bottom, es un disco de Robert Wyatt. Robert Wyatt, que es el protagonista del que va la peli, que es el nota que se quedó en silla de ruedas porque saltó por una ventana o se cayó de una ventana. Sí, bueno, la historia de la ventana, la película no es un biopic, es una, aunque sí que está basado en su vida y en lo que pasó, creo que la escena de la ventana, en realidad lo que pasaba es que él se estaba enrollando no con la Caroline que sale aquí, sino con una novia de alguien de Pink Floyd. Entonces, pero vamos, que estaba haciendo el golfo igualmente. Estaba haciendo el golfo. No estaba estudiando unas oposiciones. No, estaba estudiando. estaba bastante drogado. Y bueno, Robert Wyatt conoció a nuestra directora, a María, y le cedió los derechos de reproducción de este disco, del cual se cumplen ahora 50 años de su publicación. ¿Y eso lo sacó antes o después del accidente? El disco lo sacó inmediatamente después del accidente. ¿Algo más que queráis aportar? Joder, es que tenemos que hablar bajito aquí. Tengo una sensación como de que esto es culturetas y no se puede... No, me siento cohibido. ¿Os sentís cohibidas también por lo culturetas? Un poco a veces, pero también esta película debe reconocer que es bastante cultureta, porque si miras tiene muchísimas referencias, ha habido una documentación... Tomás Pinchón, hay un libro ahí de Tomás Pinchón. ¿Os habéis leído a Tomás Pinchón alguna vez? Yo me muero de ganas. Pues vamos, ánimo, ánimo y prepárate una cafetera y vamos, y unos gelocatiles, porque eso es un dolor de cabeza más grande que el demonio. No sé, yo tengo ganas de leerlo. Sobre la producción, ¿tenéis así alguna? ¿Ha sido todo guay? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido un parto? Bueno, yo creo que ha sido de todo. O sea, ha sido un viaje también, igual que ver la película, ha sido un viaje la producción. Había muchísimas cosas que no teníamos controladas porque la directora realmente tiene una visión artística muy de fluir conforme va viendo resultados. ¡Uy, uy, uy! ¿No será hippie la directora? No, no es hippie, pero yo creo que parte del espíritu lo tiene prácticamente. Y nada, y entonces el equipo al final... hemos tenido también que adaptarnos mucho y que luchar mucho por transmitir como esta visión que tenía ella en su cabeza a la pantalla. Entonces sí que es verdad que ha sido, yo creo, que un poquito distinta a las producciones quizá clásicas que están mucho más estructuradas. Nada, todo lo que diga Marta, amén. Bueno, pues nada, ya no os robo más tiempo y no os molesto más, que mucha suerte con la película, mucha suerte con la promoción y con todo, y que bueno, que está bien que en España se vayan produciendo más películas de largo de animación y que... ánimo a los pobres desgraciados y pobres desgraciadas que decidan hacer con su vida un largometraje de animación, porque es que se me ocurren pocas cosas más dolorosas y horribles de tener que hacer y de sufrir. Pero bueno, supongo que también lo hacemos por eso, ¿no? Al final nos gusta, somos gente insensata y por eso nos dedicamos a los dibujos animados. Completamente, completamente de acuerdo con esa afirmación. Tú como dices lo mismo que ella, has narrado. Diga Marta, sí. Eso es lo que diga Marta. Venga, pues yo lo que diga Marta también, os agradezco mucho. Mira, justo cumplimos los 5 minutos de entrevista. Voy a intentar resumir en 30 segundos por qué creo que Rock Bottom es una película que demuestra que la producción cultural española está sometida radical y absolutamente al más puro colonialismo cultural. Rock Bottom cuenta la historia de dos hippies de clase alta que vienen a España, al país bueno, bonito y barato de los años 60, que viven en una dictadura franquista en Baleares, en una zona rural, y la perspectiva del país ni está ni se la espera. Es como ver El Cazador, donde los chinos son todos los mismos, no existen como personaje. Pues esto es lo mismo. Bajo mi punto de vista, esto es colonialismo cultural. Bueno, pues estamos ya viernes 13 del 12, 1, 3, 1, 2, cada uno que saque sus conclusiones, y estamos esperando para entrar en la sesión, en el animario, en la sesión de cortos polacos de Jerzy Kusia, el maestro de la animación polaca. Esperamos a ver qué tal esta sesión, que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortometrajes, y a ver qué tal están. No me esperaba esta visita. ¿Quién cuida a Carolina? Gracias, Carolina. To rzeczywiście przyjemność pokazać filmy w Madrycie. Es un placer enseñar mis películas en Madrid. Tak. Więc powiem dziś w skrócie. Jak stałem dzisiaj godziny 4, żeby tu zdążyć, to myślę, myślałem, że no, że warto jednak. Que si voy a ser muy breve en esta presentación, lo que quería decir es que si me he levantado a las 4 de la mañana para venir aquí, quiere decir que merece la pena de verdad. Thank you. Bueno, nos hemos tenido que ir un pelín antes de lo del Jerzy Kucia, que la verdad que estaba de puta madre. En plan, ahí todo bien crudo y un curro de sonido que te cagas y una foto que te cagas y un cero concesiones a lo narrativo comercial. Muy chulo. Pero tenemos ahora que ir a por las invitaciones de la sesión competitiva de Cortos 1, que es de lo que más nos interesa. Así que nada, nos hemos tenido que pirar antes como malos, mala audiencia. Vamos a Cortos 1, a ver qué tal. Bueno, pues hemos salido de la sesión de Cortos 1, o sea, la primera de las cuatro sesiones competitivas de Animario 2024 y, bien, en general bastante guay. Curiosidad, se repiten dos temas, la mutilación y el sexo. Hay varias mutilaciones de miembros, tanto de seres humanos como de seres animales no humanos, y hay varias escenas de sexo, hay pezón chupado en dos cortos. Está muy bien, muy interesante. Así que nada, y ahora nos vamos a esperar un ratito, que en media hora empieza la película de los hermanos, la nueva peli o nuevo corto de los hermanos Quaid, que son los míticos del stop motion británico, que son como muy raretes, pero muy reconocidos y muy guays. Vamos a ver qué tal está. Voy a buscar un momento a ver el título de la película. Pues no lo tengo porque aquí solo veo la conversación con los hermanos Quaid. Sí, esto es. Creo que esto puede ser. Sí, Stephen Quaid. Sí, se llama Sanatorium Under the Sand of the Hourglass o Hourglass. Ni puta idea. What you're going to see tonight is an exploration of Bruno Schulz's mythopoetic universe of Bruno Schulz. Jeszcze przesuwa się i obraca powoli ta ogromna misa horyzontu nalana ciemnymi, szumiącymi lasami, wśród których bieleją mury sanatorium. Od tego czasu jadę wciąż. Zadomowiłem się niejako na kolei. Bueno, saliendo ya de la proyección de la película del el sanatorio bajo el signo de no sé qué, que es la de los hermanos Quaid, bien, aguanta bien, son en su rollo, ¿no? Cine espesito, precioso, todo precioso, profuso en música, en delicadeza, en barroquismo, en texturas, en ideas. Una realización loquísima, comentaba ahora con un compañero, de es imposible con estos tíos adivinar cuál es el siguiente plano. Y es verdad. Y eso no deja de ser un valor porque, bueno, construyen sus historias a su bola, muy, muy locas, muy personales, muy, muy poco convencionales, digamos. Pero bueno, aguanta guay y funciona muy bien. Sí, lo sé. Gracias. Que nos estaban avisando de que la salida es por allí. Pero creo que no nos echan todavía. Así que eso, bien. Los hermanos Quaid, muy bien. Aprobaos. Bueno, vamos a toda hostia a ver si conseguimos entrar en Sauvage o Sauvages, no sé cómo se pronuncia, Salvajes, la peli de stop motion de Claude Barras. A ver si llegamos porque vamos con el reloj en el culo. Madre de Dios, qué frío y qué manera de madrugar, qué horror. Es el único con identificación. La empresa mueve los hilos, no podemos ganar. Por eso tenemos que luchar. Bueno, hemos salido ya de ver Sauvage, o Salvajes, la peli de Claude Barras, una peli infantil de stop motion, de muñequitos de rollo plastilina, que va sobre la defensa de una selva por parte de unos indígenas en Borneo, donde sabéis que se deforesta el bosque y tal, para lo del aceite de palma. Que hay las típicas escenas del orangután defendiéndose de la máquina excavadora, etcétera, ¿no? Y va de eso, y bueno, pues está bien, funciona, muy infantil, muy para niños, muy chicos, pero está aceptable. Y lo que nos agrada, o lo que más, por lo menos, me ha gustado, es ver que por lo menos hay una defensa de la legitimidad de la violencia en la autodefensa, ¿no? Y de que el poder del dinero no lo justifica todo. No deja de ser una peli ONGista, rollo Extinction Rebellion y financiada o en los agradecimientos a Greenpeace. O sea, es un poco esta onda progre ONGista, pero bueno, está decente, está bien, se deja ver, o sea que guay, buen largo. A ver, aquí al habla la voz de la juventud. Aquí hay tres personas juveniles que se van a presentar rápidamente. Sandra, Tatiana, Ángela. Que son las tres del mundo de la animación. Ya podíais haber elegido una profesión un poquito menos suicida, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver, dadnos una visión rápida de cómo veis ahora mismo la perspectiva de futuro. Complicada. Yo aún no he encontrado trabajo, así que... Es una buena perspectiva, es una idea muy clara de la perspectiva. Sí, muy real además. Bueno, está muy fastidiado, no sé. Yo creo que no tenemos una perspectiva de la situación que tienen otras personas o, no sé, otra que no sea nuestra perspectiva de juniors recién graduados y, no sé, está muy fastidiado. Yo veo muy pocos de mis amigos que nos hemos... Yo estudié animación y muchos de ellos también y pocos estamos con trabajo. La mayoría estamos un poco viéndolas caer a ver qué pasa y de dónde sacamos algo. Pero... ¿Estáis de acuerdo con lo que dice la compañera? Sí, sí, en todo en general. En VFX también, ¿eh? O sea, todo. VFX, que son efectos visuales, ¿no? Sí, demás, sí, sí. Simplemente ponerte eso, echar la tarde echando currículums y tal, y es que no hay casi nada en plan de lo que es animación. Y igual hay otros campos en los que sí hay más, no sé, ahí ya no me meto. Pero lo que es animación, yo qué sé, 2D, fondos o todo eso, hay poquísimo y somos un montón, o sea que estamos un poco a hostias. Me parece muy interesante eso que comentas y lo que comenta la compañera también de la falta de referentes, ¿no? Que es un poco que, ¿dónde podemos ver ¿qué está pasando? Porque, claro, ¿qué conexiones tenemos? Solo tenemos la conexión individual, la conexión social de nuestra propia amistad, de nuestra propia experiencia, pero nos faltan lugares, foros donde haya una perspectiva que no sea de parte, que no sea solo la que dan los medios del poder y los medios de las grandes o pequeñas empresas, sino de dónde nos expresamos los trabajadores de la animación para contarnos nuestra realidad. Y que no tengamos que pensar que la animación va como un cohete y es todo fantástico, pero luego resulta que no. O sea que tomamos nota con eso, queridas compañeras, y espero que disfrutéis del animario. ¿Venís a ver algo en particular? Los cortos. Los cortos animados. ¿Hay alguno que conozcáis que tengáis ganas de ver? Venimos a que nos sorprenda un poco la selección y a ver qué hay. Bueno. Mejor se viene, en verdad, un poco a la aventura y luego te llevas una sorpresa. Sí, yo lo que vine fue eso. Vine, no sabía qué diálogos íbamos a ver. Nos tocó una película, Virus Tropical se llamaba. Ah, sí, Paola, Power Paola. Sí, yo no la conocía, no conocía absolutamente nada y me encantó. Fue una maravilla, es como mejor se viene, creo yo. Ahí me dio un poco de rabia, pero entiendo tu perspectiva y está guay. Mola ir a ver cosas que te sorprendan. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues espero que os sorprenda para bien y que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha suerte con el futuro laboral y a intentar tejer redes donde podamos comunicarnos entre nosotros y que tengamos referencias de la realidad desde nuestra perspectiva. Porque realidades hay muchas según quien la cuente, que todo el mundo cuenta la historia según la ha ido en la feria, ¿no? Sí. Venga, pues gracias, compis. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues estamos ya a tiempo. En esta ocasión lo hemos hecho todo bien, sin que sirva de consuelo, referencia ni como se diga. Pero justo falta una de las invitaciones, porque esta tarde de sábado tenemos dos sesiones. La sesión 2 de cortometrajes y la sesión 3 de cortometrajes, es decir, dos de las sesiones de cortos que están en competición, que es lo que más nos interesa por ver un poquito qué es lo que se está haciendo en la actualidad en animación. Es una rabia que no que me haya coincidido alguna de los horarios con otras de cortos de polacos antiguos, que en realidad muchas veces me parece mucho más interesante lo que se hacía en los años 60, 70, 80 que lo que se hace ahora, pero también me mola estar un poquito al día de lo que hay. En fin, problemitas del primer mundo aparte, esperamos que la sesión 2 no nos defraude. No, ça, faut pas faire ça, ça c'est pour les filles, ça c'est qu'il fallait que je sois un peu plus comme mon frère jumeau. Maar er is geen haartransplantatie. Het is te zeggen, er is er wel een, maar er is maar plek voor één van ons. En dat is een misverstand. En ja, het is mijn schuld, ik heb maar één plaats gereserveerd. Bart! Bueno, saliendo de la sesión de cortos 2, la sesión competitiva de cortometrajes número 2, muy contento, muy satisfecho. La verdad es que hemos visto cosas chulas. Especialmente tengo que destacar Beautiful Men, Hombres Hermosos, que es una maravilla de 20 minutos de un pollo que se llama Nicolas Kepens, franco-belga, que va de tres señores calvos, hermanos, que se van a Turquía a ponerse pelo. ¡Qué bien construida! Me ha recordado un poquito a Anomalisa, inevitablemente, porque es stop motion muy realista, con muñecos perfectamente construidos y muy guapos. Y además transcurre en un hotel, porque claro, se van a Estambul, ahí a un hotel donde les hacen la espera para el tratamiento. Súper interesante. coloquio. Venga, mini coloquio aquí con el Coque Riobó y con Nikolai Trosinski, dos personas de salud mental francamente cuestionable porque se dedican al stop motion, que es algo que ya va intrínseco, con nieve, ¿no? La mala salud mental y el buen stop motion siempre van de la manita. Más allá del stop motion, contadme qué os ha parecido esta sesión de cortos 2 de Animario. Pues bien, muy diferentes los cortos. ¿Cuál te ha molado más? No me digas lugares comunes, Coque. Me ha gustado muchísimo, que yo lo había visto, el de Beautiful Men, stop motion, y me ha gustado muchísimo Miracle, el hotel Miracle este, porque la técnica me ha sorprendido mucho. Un metacrilato, ¿no? Un metacrilato sobre unos decorados animados en stop motion, una técnica muy original que nunca había visto y me ha dejado volado la cabeza. Estaba todo el corto pensando cómo coño harían eso, y cuando más o menos he entendido cómo harían, me ha dado un dolor tremendo porque debe haber sido un curro infernal. ¿Tú cómo lo ves, Nikolai? ¿Qué opinas? Sí, yo espero que esa técnica me ha gustado, aparte que tiene sentido con la trama, está bien usado. Luego, no soy tan fan de la peli en sí, pues yo no empatizo mucho con el personaje. Sí, cuesta entrar un poquito en No me cae particularmente bien, y se supone que la película quiere que yo empatice. Sí, porque se mea en la piscina, eso es un poco de mala gente. Ahí es como, sí. Ahí dices tú, vaya asquerosa. Igual ahí pensaban que empatizabas, ¿no? Y es como... No, estoy de acuerdo, Beautiful Men es el mejor. Aparte, ¿qué pensé? El año pasado creo que tenía una película que se llamaba Easter Eggs, o hace 2 años, que me gustó mucho. Me gustó más que esta, una película en 2D. Estaba muy bien, sí. Pues tiene este tono de gente un poco inadaptada. Bueno, gente un poco inadaptada, yo creo que es gente perfecta y absolutamente adaptada. Es decir, son gente real, ¿no? Son gente creíble. Es lo que mola, sí, sus personajes son muy reales. Que no estamos adaptados al mundo porque el mundo no está construido para nosotros. Está construido para unos poquitos. De hombres frágiles, ¿no? Sí. Es siempre eso. Sí. Porque el otro también, es como hombres frágiles, como que van de tiros duros, seguro, pero en realidad son frágiles. Es muy... Bueno, todos sabemos que el macho en realidad es un cagón que tiene que disimular, ¿no? Claro, la gente disimula de distintas maneras, claro, es ¿no? Una forma de sobrecompensar fragilidades. Pero es la primera que este tío captura muy bien, como ese tono un poco incómodo, un poco patético, un poco cómico, un poco tierno. Está en un buen equilibrio. Y, bueno, técnicamente es espectacular. Sí, ¿verdad? Sí, que la luz, sobre todo... La iluminación y el encuadre. Muñecos, ¿no? Técnicamente los muñecos. Ya, aparte, la cara de ellos es que son auténticos, ¿no? Como peña que has visto en la calle. Sí. De verdad. Un toque muy personal también, ¿no? Que esos ojos chiquititos ahí como en el centro de la cara, las cabezas muy grandes. Sí, sí. Pues con esta descripción de dos personajes dementes, esperemos que os den muchas ganas de ir a ver ese cortometraje y muchos más cortos. Muchas gracias, compañeros, por esta pequeña aportación que habéis hecho. Y nada, que os tenga el resto. A ti, Pablo, gracias. A ti, majete. Al final sí que hay peña, ¿eh? Sí, sí. Parecía que no, pero sí. Bueno, vamos a entrar ya a cortos 3, que ya toca, a ver qué tal esta sesión, a ver qué nos ofrece. Tiene buena pinta y la verdad es que mola que hay un mogollón de peña, ¿eh? Que hoy es sábado también, sábado por la tarde, que quieras que no ayuda, pero sí, está petado de peña y eso es buena cosa. Pero muy cruzado, no te preocupes, papá, era un tiro complicado. Thank you. Bueno, Ea, pues ya estamos saliendo de la sesión de cortos 3, que hemos visto siete cortometrajes como 7 soles, y tengo que destacar con mucha alegría y mucha satisfacción el de José Prats, que se llama Adiós. José Prats es un muchacho murciano maravilloso, que conocí hace 1000 años, que se acercó a un compañero y a mí a enseñarnos el portafolio cuando era un chorbito, en plan, hola chavales, ¿os puedo enseñar yo aquí mi portafolio? Y nosotros, que llevamos 5 años o 10 de profesionales, en plan, claro, hombre, claro, muchacho, acércate, acércate. Y abrió la primera página, dije, hostia, no es malo. La segunda dije, hostia, es bueno. La tercera dije, nos deja sin curro en 15 días. Y efectivamente, ha hecho muchos curros interesantes, pero este trabajo me parece muy superior a todo lo que ha hecho y muy por encima. Un corto precioso que se llama Dios, que es sobre un padre y un hijo, la despedida de un hijo que trabaja fuera de España, un padre que es español, que está triste porque su hijo se va. Es muy bonito, muy bonito, muy sencillo, muy claro. Me agrada muchísimo y me ilusiona mucho que la locución, es decir, las voces, son lo que dicen, los diálogos, son en español, pero en español murciano de verdad, que es de donde son los personajes, y no en el español neutro de Televisión Española y del academicismo repulsivo. O sea que muy bien, bravo por él. Y algún corto más bastante guapo hemos visto también. La Saison Pourpre, la Saison Púrpura, que es una locura, de un francés que se llama, vamos, Clemence Bouchegot. Bueno, soy incapaz de leer este nombre bien, es muy raro. Pero una maravilla hecha con pantalla de aguja sobre una especie de niñas amazonas locas. Muy guapo, la verdad, y técnicamente extraordinario. Así que bueno, ya hemos terminado la tercera jornada de Animario. Mañana nos quedan un par de sesiones y la clausura. Esperemos que se nos dé bien. De vuelta en Animario, ya el domingo, último día. Venimos a la sesión de cortometrajes 4, la sesión competitiva, con ganas especialmente de ver el cortometraje Percebes, de Laura González. Es un corto portugués que he oído hablar maravillas de él por distinta gente en distintos ámbitos, y bueno, le tengo bastantes ganas. También está Medea a la deriva, de Maricruz Leo, que no la conozco, es de España, o sea que bien, está, promete, puede estar muy interesante. Y uno que por estética me llama bastante, que se llama Freeride in C, o sea, como vía libre en C, que es una cosa como de esquiadores, de Letonia. También por la estética me llama bastante. Así que bueno, a ver qué nos encontramos. Y eso, parecerá una tontería y no deja de ser una pijadita y un problemita del primer mundo, pero copón, estoy agotado de llevar 3 días con este 4 aquí, que vamos, que es nada más que ver cortos y pelis, pero madre mía, tengo unas ganas de quedarme en casa mañana todo el día montando radio, que es lo que tendré que hacer. Pero bueno, venga, vamos al turrón. When someone asks, I say, I had a happy childhood. And my memory then plays flickering images that only I can see. Y amar, sin duda, ha sido el mayor de mis pecados. La capacidad que tiene el ser humano para amar es su mayor gloria. 909, 910, 911, 902. Ha vuelto a menguar. Surpreendes logo ao mar, é que tipo, nunca podes contar com tipo, o mar vai estar ou que não vai estar. Sério, vais apanhar ou que não vais apanhar. Tenho muito respeito ao mar, sabes? Bueno, pues ya salimos de Cortos 4 y la verdad es que, hostia, un cacho de sesión de puta madre. El corto de Percebes de Laura González no defrauda, está muy chulo, una historia así rollo tipo documental con testimonios de gente del Algarve hablando al principio de los percebes como rareza biológica y después del turismo como rareza económica. El corto de Medea ha estado curioso, el de la española Maricruz Leo, un pelín comercial de estilo para mi gusto, pero en general muy bien. Y uno que me ha llamado mucho la atención es There's People in the Forest, como hay gente en el bosque, de un tal Zygmunt Ruskinowski de Polonia, muy guapo, así sobre el tema ya un poco típico, un poco sobao de la emigración, pero hecho con una técnica tan naif y tan infantil, tan sencilla y tan efectiva, que la verdad es que me ha gustado. Y muy bonito el de los esquiadores Freeride en C, que ya me parecía a mí que iba a molar porque estéticamente mola y es un divertimento animado fantástico. Así que muy bien la sección 4, y ahora estamos pensando si meternos a otra sesión de una polaca o irnos a tomar unas cervezas hasta la clausura. Dios dirá. De los hay varios baremos para medir el éxito de un festival, ¿no? El primero y el más obvio es la asistencia a las salas, y las salas han estado llenas, ¿vale? Hay otro baremo que ya es un poco más subjetivo y es la calidad de las películas proyectadas. Yo creo que está fuera de toda duda que hemos visto auténticos peliculones. Y luego hay otro que es aún más subjetivo y más difícil de percibir, que es una, ¿cómo decirlo? Es el entusiasmo, ¿no? Y la verdad es que pues, todos los que hemos transitado Animare estos días estamos muy felices y nos lo hemos pasado muy bien. Así que yo creo que podemos decir, sin ningún tipo de miedo, duda o vergüenza, que Animare ha sido un éxito. Otorgamos el premio Animario a la producción de animación al proyecto Algo en la Casa, dirigido por Carla Paola Pereira de Ocampo. Olé. Y producido por Ábano, en reconocimiento a su capacidad para integrar tres aspectos que consideramos muy importantes en el cine contemporáneo de animación: su experimentación formal y el riesgo asumido al proponer un formato distinto, la aportación de una voz propia y un estilo único, y por abordar una temática muy complicada desde una perspectiva de denuncia que respeta y amplifica las voces y experiencias de las víctimas. Y bueno, yo quería ante todo dar las gracias al Festival de Animario por su apoyo, su difusión y su conexión, porque creo que nos conectan a unos con otros. Y la gente que hacemos cine de animación le debemos un montón a iniciativas como esta, que generan redes, sobre todo siendo la animación una técnica que está como un poquito denostada, infravalorada dentro del cine. Y bueno, a Vano Producciones por su ayuda y a Pablo Masip, mi compañero en este proyecto, que me ha dado tanto, tanto, tanto que no se me han ocurrido palabras de gratitud que estén a la altura. Y nada, muchas gracias a todos y que viva el cine de animación. We decided to give a special mention, and I will read our statement. Yes. So, a subtle and touching portrait of a father and son and their unsaid goodbye, beautifully told in a textural puppet animation. Our special mention goes to Adios by Jose Prats. Que no puede venir y nos ha mandado un vídeo que vamos a ver ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Jose Prats, co-guionista y director de Adiós, y quería mandar un fuerte abrazo y mi agradecimiento al jurado de Animario por esta magnífica mención de honor a Adiós. Y lo siento mucho por no poder estar allí con vosotros. Os mando un abrazo muy fuerte y os deseo un fin de festival. Y espero que podamos vernos el año que viene. ¡Hasta luego! We're going to continue in English, okay? So, award to the best short film. We have a statement as well. A playfully illustrative film which immerses us in a dreamlike floral wonderland, as sensual as it is oppressive. A unique vision exploring femininity and sexuality. And the award to the best short goes to Flower Show by Ellie Bourinen. Hi, Animario Festival. Muchas gracias for the prize. It really truly means a lot. It was astonishing and what a surprise. I was never expecting this. But thank you so much. I made the film from my heart and of course with the great help from my production team, so big thanks to them. And I'm just so glad it resonated with the audience and the jury. So thank you. Thank you so much. And have a wonderful end of the festival and hope you see some other year. It sounds amazing, the festival you have there in Madrid. So greetings from Finland and have a wonderful holiday season soon. And bye. Loves me not. Bueno, muchísimas gracias al jurado. Había películas que habían pasado, incluso ha ganado en Cannes, en Locarno, en festivales importantes, y esto ha sido una apuesta por una ópera prima. Esta película es una ópera prima, lo cual es bastante alucinante. Así que nada, muchísimas gracias. Y ahora, pues ya para clausurar definitivamente el festival, quería presentaros la película que vais a ver a continuación. Es un mediometraje titulado Nezumikozu Hijokichi, que quiere decir Hijokichi el rata. Y Hokichi, la rata, perdón, está basado en un personaje real que vivió en Japón y que era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para entregarles dinero a los pobres. Entonces, esto es un guión inédito de Sadao Yamanaka, que era un prometedor director de cine de imagen real de los años 30, que era amigo, por ejemplo, de Ozu, y que solo llegó a hacer 3 películas porque murió prematuramente a los 28 años. Entonces, este guión inédito lo cogió uno de los grandes directores de anime, de animación japonesa, que es Rintaro, y los diseños que vais a ver al principio y al final de la película son nada más y nada menos que del creador de Akira, Katsuhiro Otomo. Así que nada, solamente desearos una muy buena proyección y que nos volvamos a ver aquí el año que viene en Animario. Muchas gracias por vuestra presencia. また会いましたね。 どこかでゆっくり話しましょう。 急ぐんですの。 A ver, venga, a que hemos... Claro, sí, sí. Estamos aquí con Carla. Carla Protozó, o Carla Pereira, según se quiera decir, que se ha llevado la... Cuéntanos, ¿qué te has llevado? La estatuilla. El premio a la producción de Animario. Eso es una ayuda a la producción, sí, de un proyecto que tienes en, sí, fase de maqueta, para entenderlo. Bueno, ahora mismo está para empezar a animar. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. Falta... Teníamos que haber empezado hace un... Sí, teníamos que haber empezado, lo que pasa es que hubo algunos desajustes con la iluminación y con movidas de rigs y tal, porque es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa así de este tipo. Y... ¿De qué tipo? Cuéntanos un poco del proyecto, yo no tengo ni puta idea, no he visto nada. Yo sé que hay muñecos de plastilina con esos colorinchis que tú pones, de plastilina, eso, el foam o las cosas, eso es plastilina. Pues eso también es otra cosa loca, porque de resina, por primera vez, sí, porque yo había sido siempre como muy reticente a la... a la impresión de 3D de resina. Y Pablo Masip, que es mi chico que está obsesionado con la impresión de resina, como que me consiguió convencer, que me dijo, bueno, yo estaba ahí como súper reticente, y me dijo, tú siempre te has quejado de que tus puppets, del diseño al muñeco, cambia la escala, cambia las manos, me dijo, yo te aseguro que con la resina vamos a respetar la escala. ¿Y de momento la resina, sí, bien? De hecho estoy flipando porque es la primera vez que las manos son igual de grandes que mis diseños, las cabezas, todo tal cual yo lo tenía en el dibujo, pero claro, es la primera vez que hago algo de resina, entonces me estoy enfrentando con, claro, cosas que estoy, la primera vez que ilumino con LEDs. Ajá. Y la primera vez que hago un decorado que gira sobre su propio eje, como un giratuto de esto. Sí, es una especie de carrusel de juguete, pero enorme, grandísimo, de 2 plantas, y claro, hay que fijarlo a la pared, al techo, porque ya sabes que la madera en animación, si lo dejas de un día para otro, como que se mueve un montón, hay set shift, y hay un solo set, entonces, porque es un decorado con dos plantas, entonces voy a tener que hacer, no sé cómo lo voy a hacer para las sesiones de animación, para poder terminarlo, y estoy un poco agobiada. Bueno, porque, venga, ahora cuéntanos un poquito. Primero, un breve resumen del proyecto, de qué va, vale. Y después, en qué consiste la ayuda o la beca o el premio que te acabas de llevar. Por claro. El que te felicito, antes de nada, muchas que no te gracias. Lo he dicho. Muchas gracias. Pues es un... Habla de una familia disfuncional, viven así como... ¡Oh, qué sorpresa! Así para variar. Si saben cómo me pongo... Pero ellos como que al principio viven así como en aparente armonía, pero luego ya descubrimos que hay cosas que no están bien. Y hay un... habla de un abuso intrafamiliar, pero se descubre como en el como al medio del corto o así, cuando el personaje que genera más antipatía es la víctima y el personaje que genera más simpatía, que es un personaje muy carismático, es el depredador. Y entonces lo que quiero contar es pues que la realidad está llena de matices en realidad. Para esta cosa tan dicotómica que me da tanta rabia, pues he invitado un poco a pensar a un nivel más profundo. Claro, estás echando otro sitio. Madre mía, qué dificultades. Bueno, la ayuda, cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues son 18.000 euritos que me van a venir súper bien, porque además es como, ay, me incomoda esto, como una ayuda privada, y que es lo bueno de esta ayuda, pues que no que tiene un montón de ventajas, a diferencia de las ayudas públicas y tal, sí. Es todo un tema ese que me gustaría desarrollar en otro momento, ahora ya no tenemos vale. mucho tiempo, vale. pero me interesa esa diferencia. Sí, meter a la gente en bretes. Sí, bueno, siempre que eso es interesante, porque de ahí, de esa dialéctica es de donde sale el conocimiento, verás. Lo demás es propaganda y nosotros no estamos interesados en eso. Y panfleto, es verdad, eso es verdad. Eso así verdad. Que nada, Carla, muchas felicidades, mucho ánimo con muchas el gracias. Marrón que tienes, que al final nos metemos en esto porque nos gusta, pero... Me estoy riendo de nervios, pero sí, en realidad estoy muerta de miedo, te lo juro. Marronero. Sí, así que venga, pues y a agosto fecha límite. Y con fecha, o sea, que, bueno, eso también es un poquito lo que nos empuja a tirar para adelante, aunque eso es verdad. También nos complica... En fin, es lo que hemos elegido. Podríamos haber estudiado otra cosa, ¿eh? Así que felicidades. Pues sí, muchas gracias. Venga, pues ahora estamos con Pablo Berger, que es director, que ha hecho la peli esta del robot, Robot Dreams, de animación, que la hemos visto y hemos hablado en el programa de ella más de una vez, siempre para bien, y ha sido miembro del jurado, y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito qué tal ha sido la experiencia como miembro del jurado y el material que habéis visto. Bueno, ha sido fantástico. No sé, yo soy fan de Animario, incluso antes de haber hecho una película de animación, como tú bien has dicho, Robot Dreams. Yo siempre he venido a Animario porque la programación es excepcional. Carolina, que está detrás, Luis y todo el equipo, y María, hacen una labor estupenda. Yo creo que es un festival de festivales. O sea, siempre tienen lo mejor del año y sorpresas. Por ejemplo, la película que ha salido galardonada... La de Flowers... Flower Show. Esas películas que estaba ahí... Es un viaje, ¿no? Es el ritmo, sobre todo la costical, además, sonoramente aguanta. Sonoramente y luego... Y formalmente es única, sí. El estilo es único, es una joven directora de Finlandia que al jurado nos impresionó muchísimo. También es musical y sensorial y es muy surreal, nos lleva al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, nos lleva al mundo del surrealismo, entonces estamos muy contentos y luego me hace una mención especial a la película Adiós de José Prats, un director español que ya había hecho Umbrellas, que yo creo que está lanzado. Veo que te lo tienes controlado. Sí, sí, le conozco. Entonces, y nos parecía muy bonito apoyarle, ¿no? Ese trabajo de fin de carrera. Ese corto a mí me parece una joya. Es una joya y era un contraste. Hemos hecho una película, la ganadora es muy surreal y sensorial, sí. Y esta es una película con mucho corazón, con mucha verdad y un stop motion precioso, muy bien iluminada. Sí, y muy modesto, muy poco, o sea, muy naturalista. Muy naturalista, con unas interpretaciones buenísimas. O sea, que estamos el jurado... que somos un director inglés, una directora polaca y un director español, hemos sido, parece como un chiste, ¿no? Un polaco, una polaca, un inglés y un español, hemos disfrutado mucho y estamos muy contentos con el palmarés que hemos dado, o sea, este primer premio. ¿Habéis tenido que pelear mucho? Había muchas que nos gustaban. Me Percebes, por ejemplo, de la Laura González, sí, que está ganando donde va. Bueno, 27, hay muchas películas. 27 están muy guapas. Y luego hay muchas películas que te puedo decir de qué van, pero el título se me escapa. Nos ha gustado mucho una película, The Car, una película polaca. Luego había una película noruega también que habla de la memoria de una en África. Sí. O sea, en las elecciones estupenda. No nos ha costado, ¿sabes por qué? Porque íbamos en la misma dirección. O sea, cada vez que veíamos una sesión decíamos, ¿cuáles han sido nuestras favoritas? Si había, decíamos dos o tres nombres, siempre coincidíamos en dos y nunca, no ha habido ninguno de los miembros que iba en otra dirección, ¿no? Entonces ha sido muy fácil. No ha habido que pelear, no. Seguís siendo amigos los tres miembros del jurado. Muy amigos. Cero puñaladas. Sí, cero, cero, cero, ya nos hemos convertido en tres mosqueteros. Muy bien, te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo y te felicito por tu curro como director, que realmente valoro mucho. Además, tú vienes de la imagen real, sí. Yo que lo que más controlo es de la animación, que es a lo sí. que me dedico. Valoro esa capacidad de no tener un estilo, pero sí trabajar desde un clasicismo, de una forma de dirigir, que esto ya es peloteo, esto no es entrevista, no, esto me encanta, es peloteo. Es que los directores no nos cansamos. Desde la esencia, sin, claro. sin estar muy agarrado a tendencias, a vicios. A mí Robotrix me parece magistral en ese ser clásico, en el buen sentido. Si es que hubiera un mal sentido a la palabra no, clásico. No, yo soy un storyteller, un contador de historias. Para mí el guión es el mapa del tesoro y una buena interpretación es que hace lo que una película sea memorable. Yo busco la emoción. Me da igual trabajar con actores que con dibujos animados, stop motion o de un documental. O sea, para mí un director no tiene que utilizar una técnica, podemos utilizar diferentes técnicas y descubrir la animación me ha abierto un mundo y un nuevo color para contar historias. Pues bienvenido al mundo de la animación y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Paolo. Ya está, hasta aquí el Animario 2024, una edición bien maja, la verdad es que ha habido oportunidad de ver buena mierda internacional, cortos muy frescos, muy interesantes, muy interesante toda la revisión de la animación polaca. Siempre es muy interesante revisar primero a los maestros, porque por algo son maestros, no es por casualidad, y después la animación de los países de Europa del Este, que es algo que desde aquí, desde entornos más occidentales, más entornos OTAN, tenemos muy desconocidos y son la hostia, porque además tienen una perspectiva y una visión muy diferente de lo que acostumbramos a hacer aquí, que está siempre mucho más tamizado por lo comercial, lo bello en un sentido no anguloso, no pinchón, no desafiante, sino amable, almibarado, en definitiva, repulsivo. Así que nada, ya la hemos disfrutado, ha estado bien, la verdad es que yo estoy agotado de ver tanta película, pero bueno, siempre es un placer. Muchas gracias a Animario por invitarnos de nuevo. Muchas gracias a Carolina, que este año no hemos rascado esa entrevista porque ha estado muy liada y me ha sido imposible pillarla a tiempo. Pero bueno, muy agradecidos como siempre y espero que os parezca muy interesante este programa o programas que no sé todavía si serán uno o dos. Y espero que, sobre todo, os den muchas ganas de ver animación, que es de lo que se trata. ¡Ea! Larga vida al Animario y que la decadencia no decaiga nunca.